Bueno, hola, Norberto, mi nombre es Julieta, yo soy de Tandil, estoy acá varada en Lisboa con mi novio Manuel, que también es de Tandil, y nosotros vinimos de Europa el 2 de marzo, teníamos un viaje planeado de aproximadamente 4 o 5 semanas, íbamos a recorrer varios países y teníamos ya todo pago. Solamente pudimos recorrer un poquito y el viaje se nos terminó el 20 de marzo. La pandemia se declaró el 13 de marzo y era cuando nosotros estábamos en Barcelona y ya nos estábamos yendo de ahí. El panorama en Barcelona, ese día ya estaba bastante complicado. Había muchísimos saqueos en supermercados. Yo de hecho saqué fotos y grabé videos porque no podía creer lo que estaba viendo. La verdad era, nos daba muchísimo miedo, pero no lo entendíamos porque no estábamos al tanto de las noticias. Todavía nosotros seguíamos con la idea de seguir con nuestro viaje en pie. O sea, no, nadie caía en la situación. Y además, España todavía, recién ese día había declarado esto de emergencia. Al otro día nosotros nos vamos para Londres, el 14 de marzo, y en Londres la situación era distinta, las calles estaban bastante vacías, o sea, era una situación bastante normal, pero no había saqueos. Los lugares típicos de Londres, como Camden Town y otros lugares, estaban llenos de gente. De hecho, lugares donde teníamos nosotros tickets para ir a visitar, también se podía ir, la gente circulaba normal, todo normal. Poca gente en la calle, pero los lugares estaban abiertos, los museos también, los negocios, restaurantes, todo. Nosotros estuvimos 5 días en Londres y ya los últimos días en Londres empezamos a notar que la cosa estaba poniéndose fea como en Barcelona. Y ahí ya nos dimos cuenta que el viaje había que darlo por terminado. Así que nosotros el 19 de marzo, 20 de marzo, ya nos pusimos en campaña para decir, bueno, busquemos alternativas para volvernos para Argentina. Y el 20 de marzo teníamos un pasaje para Holanda, que era lo que seguía en nuestro itinerario para Ámsterdam. Y nosotros queríamos salir de Reino Unido, porque en el caso de quedarnos atrapados y que Gran Bretaña cierre sus fronteras, es muchísimo más caro quedarnos varados ahí que quedarnos varados en otro país de la Unión Europea, como por ejemplo Holanda, Alemania, Portugal o algún otro. Entonces queríamos irnos de Inglaterra, efectivamente. Y otra cosa también importante es que en Inglaterra no se habían tomado medidas rápidamente, como en otros países. Entonces, no había cuarentena, no había estado de emergencia ni nada. Y la verdad que nadie sabía nada. Entonces, cuando estábamos por embarcar, nosotros teníamos vuelo para Holanda, estábamos por embarcar y no nos dejaron embarcar. En el momento que estábamos por subir al avión, nos dijeron que no, porque éramos argentinos y no teníamos pasaporte de la Unión Europea. Entonces, nada, nos fuimos. Ahí nos agarró como una crisis. Yo me puse bastante mal, porque la situación sí que era bastante grave. No éramos los únicos. Ya ahí ya no sabíamos qué hacer. No teníamos línea de teléfono para llamar. Nadie nos daba respuesta. La aerolínea tampoco. El personal que estaba embarcando a los pasajeros de la Unión Europea y los residentes de Holanda tampoco nos daban información. Entonces ahí como que tuvimos una crisis y bueno, fuimos al servicio al cliente en el aeropuerto de Londres de nuestra compañía aérea, que era la que nos iba a llevar a Holanda, que es EasyJet. Y esa aerolínea, que es una aerolínea low cost acá en Europa, nos mandó para Lisboa, para acá, porque ellos tenían una lista de países que permitían entrada de distintos pasaportes. y decía que Portugal aceptaba todos los pasaportes. Entonces nosotros le dijimos, bueno, si Portugal acepta todos los pasaportes, nos vamos a Portugal y buscamos la forma de volver a Argentina desde ahí, que es muchísimo más económico que quedarnos varados en Londres. Alquilar un departamento en Londres es carísimo, y un hospedaje en un hotel en Londres también es carísimo. Y además los hoteles estaban casi vacíos y casi cerrando y sin tomar reservas. Entonces nos queríamos ir a toda costa. Cuando la aerolínea EasyJet decide mandarnos acá para Lisboa, cuando estábamos en migraciones, el control migratorio del aeropuerto, nos retuvieron los pasaportes durante 12 horas y ahí sí que la pasamos muy mal. Estuvimos esperando que la Embajada Argentina, junto con la Embajada de Portugal, nos dé permiso para entrar al país, porque nosotros no teníamos un pasaje activo de vuelta a Argentina. Había sido cancelado por LATAM y no lo habíamos podido reprogramar. Entonces Portugal, sin un pasaje de vuelta a Argentina, no nos quería dejar entrar. Y esa misma mañana Portugal había cerrado la frontera, había cerrado el espacio Schengen, que solamente permite la entrada de ciudadanos europeos. Y nosotros con pasaporte argentino no deberíamos haber podido entrar. Pero bueno, por lástima, dos policías de migraciones nos dejaron entrar. Y acá estamos desde el 20 de marzo. Una vez que estuvimos acá, que llegamos a Lisboa, al centro, alquilamos un departamento y empezamos a contactarnos. Nuestra familia en Argentina empezó a llamar a LATAM, que estaba saturada, no te contestaban, te cortaban el teléfono, para poder reprogramar un vuelo urgente para volver a Argentina. No, no queríamos estar un segundo más acá, porque ya realmente la situación nos daba miedo. Y nos reprogramaron un viaje y para el 26 de marzo por LATAM, haciendo escala en Brasil. Pero ¿qué pasaba? Brasil, el 23 de marzo, hizo un decreto en el que decía que solamente permitía la entrada de residentes brasileros y no permitía que los argentinos hagan tránsito en Brasil. Por eso muchísima gente estuvo en el aeropuerto de San Pablo, que es uno de los más grandes de Brasil, tirada esperando regresar a Argentina, a Ezeiza. Así que bueno, la situación fue muy complicada. Ese pasaje también se nos canceló, el del 26 de marzo, con LATAM. Y decidimos quedarnos acá y esperar un poco más a ver qué cambiaba de la situación, porque la verdad es que todo cambia día a día. Y bueno, LATAM después nos mandó un mail diciendo que suspendía sus operaciones de Europa hacia América Latina por todo el mes de abril. Entonces, el primer vuelo que conseguimos es para ahora, para el 2 de mayo. Así que hace 2 meses que vamos a estar acá. Pero el vuelo del 2 de mayo no sabemos si lo vamos a poder tomar. Y no sabemos si ANAC va a autorizar ese vuelo a aterrizar. Porque Argentina solamente deja aterrizar 2 vuelos por día. 700 personas por día dejan ingresar a Argentina por vía aérea. Así que bueno, no sabemos si efectivamente el vuelo del 2 de marzo se va a poder concretar. Estamos a la espera de noticias, pero como es un minuto a minuto, quizás nos dicen el día antes que el vuelo está cancelado y tenemos que buscar otra alternativa. Otra alternativa no hay, porque recién España decretó que cierra la frontera con Portugal hasta el 15 de mayo. Entonces la estancia ya se hace cada vez más larga. Y bueno, nada, la embajada argentina en Portugal, acá en Lisboa, es un desastre. Recién hoy, martes 14 de abril, me llamaron para darme asistencia con una caja de alimentos. Me preguntaron realmente qué me podían dar. Un paquete de harina, un paquete de fideos, un paquete de arroz, nada más. Y la verdad que uno para sobrevivir tanto tiempo necesita muchas más cosas. No, no, no. No es saludable vivir a harinas y fideos todos los días. Y no es lo único que se necesita, pero bueno, algo por lo menos es una ayuda. También previo a eso, nosotros desde que llegamos nos pusimos en contacto, desde el 20 de marzo que llegamos acá a Lisboa, nos pusimos en contacto con la embajada y no nos daba ninguna respuesta porque ellos tampoco sabían nada. Y lo único que hacían eran hacernos llenar declaraciones juradas, las mandaban a Cancillería en Argentina y nada más, no teníamos ninguna respuesta. En cuanto a medicamentos, nos hacían mandar que nuestra familia en Buenos Aires o en Argentina, en Tandil, nos mande la medicación a Cancillería y Cancillería se iba a encargar de traerla acá a Lisboa. Que eso implica una logística enorme, lleva tiempo, días, no tiene ningún sentido. Y para brindarnos asistencia, nos piden en la declaración jurada datos para nuestro CUIT, para cruzar datos con AFIP y corroborar que no tengas ninguna propiedad a tu nombre, ni otra cosa a tu nombre. Porque ellos consideran que si vos tenés algo en Argentina, podés estar acá 2 meses bancándote. Y ellos, si vos tenés en Argentina propiedades y a tu nombre y demás, no te brindan, no estarían brindándote asistencia. Tenés que estar en situación de calle para que la embajada acá te dé asistencia. La verdad que es terrible porque es una situación extraordinaria esto. Nosotros vinimos de vacaciones con un presupuesto para 4 semanas, no para quedarnos 2 meses viviendo en Lisboa. Y además que tenemos un montón de cosas que ya hemos pagado y se cancelaron. Reservas de hoteles, reservas de trenes, reservas de pasajes que se cancelaron y todavía no tuvimos ningún reembolso. Y no nos olvidemos que en Argentina tenemos el impuesto al 30% en compras con tarjeta de crédito. Y bueno, nada, es todo difícil, todo el día es una preocupación nueva. Cada día que pasa es un día de esperanza, pero también es un día de preocupación, porque no sabemos si efectivamente el 2 de mayo vamos a volver. No queremos estar más acá, o sea, queremos volvernos ya, no aguantamos más, es inaguantable. Acá la cuarentena es bastante flexible, podés salir a caminar, correr 30, 40 minutos. La sociedad es bastante consciente en cuanto a lo que pasa. Portugal es un país chico y hoy tiene 500 muertos, creo que un poco más, y 17.000 infectados, que es un número bastante más chico que el resto de los países de Europa. Y bueno, nada, nosotros solamente queremos que Argentina, que el gobierno, Cancillería, nos escuche, sepa que estamos acá y que ese vuelo del 2 de mayo por la TAM aterrice y podamos volver. Que no lo cancelen porque no aguantamos un minuto más. Es una situación terrible, es horrible, horrible. También algo que me quedó por agregar y hacerle saber a la gente que quizás en los medios se dice una cosa y la realidad acá es otra y muchas veces nosotros, como estamos todo el día buscando información, sabemos más que cualquiera. Esa es la verdad. Acá hay mucha gente, muchos argentinos varados que están en situación de calle, que la embajada argentina, que el gobierno argentino no los ayuda en el momento que necesitan. Mucha gente enferma que necesita medicación y no se la dan. Hay mucho proceso burocrático para que a esas personas les llegue la medicación. Hay gente que también está saliendo a buscar trabajo. Sé que hay gente en Londres que está saliendo a buscar trabajo y mucha gente que está sin comer. Y bueno, y así hay un montón de situaciones de argentinos en el mundo. La verdad que lo único que esperamos todos es que se solucione lo más pronto posible porque de ser unas vacaciones planeadas y organizadas con ganas, con mucho esfuerzo y ahorrando mucho tiempo, se convirtieron en una pesadilla, porque hoy es una pesadilla esto que está pasando, para nosotros que estamos varados y para todo el mundo. Hoy tuve una entrevista con medios portugueses porque todos los argentinos que estamos varados acá intentamos hacernos ver y hacernos escuchar por todos los medios que podamos. Algunos compañeros acá argentinos salieron en Crónica y están en contacto con varios periodistas. Tuvimos una reunión con un diputado del PRO, una reunión por videollamada, todos juntos. Y hoy yo estuve en contacto con una presentadora de un canal de noticias de acá de Portugal, que me hizo una entrevista telefónica y probablemente me haga una entrevista por Skype para salir en vivo acá en la televisión en Portugal. Y bueno, todo sirve para nosotros, que nos escuche todo el mundo. Así la ayuda nos puede llegar lo antes posible.